preguntaste por mi linda historia. Que me diste calor y amor tan tierno, me estás llevando hacia el infierno. ¿Qué cosa te hice yo que pueda merecer tu gran desprecio? Que me castigue Dios si te llegue a ofender alguna vez. Tú que me hiciste sentir como en la gloria, tú que inventaste por mí lindas historias, tú que me diste calor tantos inviernos, porque me arrastras hoy hacia el infierno. ¿Qué cosa te hice yo que pueda merecer tu gran desprecio? Que me castigue Dios si te llegue a ofender alguna vez. Tú que me hiciste sentir como en la gloria, tú que inventaste por mí lindas historias, tú que me diste calor tantos inviernos, porque me arrastras.